al agua, los trapitos al agua. Y ataca de nuevo el terror, el mite, el mite, el mite. Compadre, ¿no?